Hijos, 25 años. Mi nombre es Guido Prividera. Bueno, entré a Hijos cuando Hijos no era Hijos todavía. Todavía no tenía, había adoptado, digamos, ese nombre, ¿no? Hijos por la Identidad, Justicia contra el Olvido y el Silencio. Sería marzo del 95. Hijos se reunía los jueves en el local de la Asociación de Familiares de Detenidos, en la calle Riobamba, en Congreso. Y bueno, éramos poquitos cuando llegué yo. Ya había, obviamente, ya algunos se venían juntando de hace un tiempo. Había arrancado algo en un acto en la Facultad de Arquitectura en el 94, en diciembre, en La Plata. Y bueno, en esos 30 que arrancamos, o que ya venían trabajando, se fue construyendo un poco, bueno, lo que fue Hijos después, digamos, ¿no? Que tenía esa extraña mezcla entre organización política, un espacio de contención, un espacio de reunión. Al principio también, cuando éramos tan pocos, de alguna manera, hasta funcionaba, si se quiere, hasta como un grupo de amigos también, ¿no? Hijos e hijas por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio. 25 años.